World Dog Show 2012 Austria, la exposición canina mundial, que se celebrará del 18 al 20 de mayo del presente año en la ciudad de Salzburgo. La exposición estará sometida a las reglas de exposiciones establecidas por la FCI y el DKK. Los expositores estarán obligados a observar estas reglas. Las únicas razas que se pueden exponer son las razas provisionales o definitivamente aprobadas por la FCI y las razas nacionalmente reconocidas en Dinamarca e inscritas en el registro genealógico por el DKK. En el último caso, las razas figurarán en una sección especial del catálogo de exposición bajo razas reconocidas por la FCI. Todos los perros deberán estar registrados por una organización de criadores caninos reconocida por la FCI. Todos los perros se presentarán por cuenta y riesgo del que haga la inscripción. El organizador no será responsable de daños causados por los perros o por los expositores.